Todos tenemos bronca de lo que estamos pasando de estas ratas inhumanas que no se merecen llamar ni personas porque no son personas. Las personas que estamos acá por lo menos tenemos un mínimo de humanidad, de poder ser solidarios con otros y con otras. Estamos acá denunciando como trabajadoras de la tierra la falta de política que hay, el acceso a la tierra, a tener una vivienda digna. Estamos pasando situaciones donde el presidente, este si se puede llamar el presidente, que no tiene cara, el sinvergüenza, abre las importaciones de afuera haciendo que el alimento se encarezca más en nuestro pueblo, teniendo productoras, mujeres como nosotras que trabajamos la tierra, sea en el clima que sea, llevando el alimento al pueblo y tener que pasar la necesidad de tener que pagar alquileres y luces cuando vamos a reclamar el acceso a la tierra, a las calles. Me dicen, ustedes están en zona rural, no tienen derecho. ¿Qué me están hablando? Denuncio todo eso, denuncio la violencia de los niños, porque nuestros niños tienen derecho a ir a la escuela, a pesar de que somos trabajadores del campo. Quizás nosotras como trabajadoras a veces agachamos la cabeza porque no tenemos miedo, porque viene la policía, ingresan a nuestros campos y nos dicen, bueno, no nos das esto y después te decomisamos, o si no le das las coimas, porque eso es lo que tenemos acá atrás, corrupción, y se lo vamos a cantar en la cara, porque no tenemos miedo, porque tenemos los ovarios bien puestos y porque somos mujeres defendiendo a nuestros hijos.